Primero que nada, gracias, Miguel, porque te hicieron venir o ya venías. Buen día, Karina, Jorge, un gusto. ¿Cómo estás? ¿Que subieron los dos por la escalera? No. No, no, no subió por la escalera. Acá, me parece que ya somos pocos los que subimos por la escalera, ¿o no? Es así, es así. Me encanta cuando me cruzo a alguien. ¡Ah, oh, caramba! Alguien que sube como yo por la escalera. Es porque no me gustan los ascensores, ¿no? Por otra cosa particular. Bueno, son opciones de vida. Está correcto. Bueno, Miguel. Bueno, más allá de la chanza de comienzo, decía, en minutos nada más va a comenzar lo que es la transmisión del sorteo. ¿Ustedes cómo lo viven desde la Intendencia, teniendo en cuenta, bueno, la cantidad de inscriptos que ya tienen para este? Bien, la cantidad de inscriptos es similar a la del año anterior, son 6.377, luego de una depuración que la propia Presidencia realizó, porque se hace un cruzamiento de datos de los inscriptos, para chequear, por ejemplo, que no tengan actividad laboral o alguna otra prestación, como una jubilación, pensión, etcétera. Y este es el número para Maldonado, que es similar al del año pasado, como decíamos, y vamos a estar comenzando ya a través de la dirección de notarial con el sorteo de los diferentes municipios, el comienzo, y con Maldonado, que es la cantidad mayor de inscritos para el final. Comenzando con Aiguá, ahora 9:30, está previsto que es el primer municipio que está participando con la presencia de los alcaldes y bueno, todo el equipo que el Maldonado siempre lo tiene claro para estas cosas, esta instancia de este sorteo y que está siendo transmitido por la web de la Intendencia y por las redes, así que la población va a estar siendo también partícipe de la actividad. Te pido recordarle a la audiencia cuándo comienzan una vez que sean sorteados. La idea es que ya mañana podamos estar con las personas que están sorteadas en cada lugar de trabajo, con los responsables. Se estila que el primer día es de reconocimiento, de la presentación de las personas que van a estar a cargo, los capataces de los municipios, con los alcaldes, la dirección de obras y de gestión ambiental, que son quienes van a estar distribuyendo el trabajo, y bueno, el primer día suele ser de reconocimiento y los primeros inicios de la estadía. ¿Y cuál es la dinámica de trabajo? ¿Trabajan cuánto? ¿15 días primero? Son dos quincenas, que en realidad el pago es de 13.000 pesos por 12 días laborales. Trabajan una quincena y luego estas personas descansan o pueden, a su vez, como está pensado este plan de jornadas solidarios o esta realidad de jornadas solidarios que surge desde Maldonado, pero que hoy es realidad en todo nuestro país, que ellos tengan la posibilidad de esa otra quincena, que puedan hacer alguna otra tarea que tengan prevista o alguna charla que les pueda surgir. Está pensado para el invierno porque son los momentos de mayor dificultad para lograr un trabajo, que no es una solución definitiva, pero sí es una herramienta interesante que algunas familias que necesitan tienen para poder tener el sustento, tener los propios aportes. Y además de esto, nosotros tenemos gran respeto por el trabajo, lo hemos vivido de cerca, siempre hemos, desde el municipio, hemos recibido a todas las personas que comienzan esta tarea y hemos visto muchas ganas de trabajo, de colaboración. Hay quien tiene un oficio y se ofrece para trabajar en esa área. Y además de que es un plan verdaderamente social, también la Intendencia Departamental y los municipios ven fortalecido su tarea en lo que es el mantenimiento de los espacios públicos, en lo que es la recuperación de algunos de ellos, que se agrega este aporte laboral a los mecanismos de trabajo cotidianos de la Intendencia. Así que es un plan social, sí, pero también el reconocimiento, y los barrios lo notan, con la presencia de jornadas solidarios, porque levanta mucho la tarea municipal. ¿Qué carga horaria tienen para justamente recibir esos 8 horas. 8 horas, 13.000 pesos, 15 días. 12 días. 12 días. 12 días de trabajo. Este es el plan que hoy por hoy es ley nacional, y que nosotros ahora nos adaptamos, obviamente, a la ley, con los tiempos, con la forma, pero también seguramente la Intendencia de Maldonado, como lo ha hecho el año anterior, va a hacer otros planes que van a hacer en el mes siguiente Como también hay un plan que se llama Tu Nuevo Futuro, que está en la Dirección de Adicciones, que comenzó con algunos cupos y hoy tiene hasta 25 cupos todo el año para personas con dificultades, que han tenido dificultades con las adicciones, que se están recuperando porque se quieren recuperar, que la propia Intendencia a través de la Dirección de Adicciones y ahora con el plan piloto departamental que venimos impulsando desde Maldonado, también es son espacios de trabajo con un número importante que es todo el año y que también surge de esta propuesta inicial. Jorge. Miguel, sin duda que el dinero que se destina a todo esto no es un gasto, es una inversión. Una inversión primero y fundamentalmente en la dignidad de las personas. Segundo, en la posibilidad de que cada uno de los que participan se sientan útil y haciendo un trabajo que es para la comunidad. A su vez también creo que los jornales solidarios después de tanto tiempo en el departamento se han consolidado en lograr algo que es muy difícil y es la confianza en la gente, porque año a año notamos por dónde pasó la gente de los jornales solidarios y eso no es un dato menor y en términos generales cuando hablamos con conocidos, con amigos, con vecinos, coincidimos en que en definitiva es algo que le ha hecho bien a cada ciudad, a cada lugar del departamento y a la gente que vivimos acá. Y todo esto, ¿por qué te lo digo? Porque no sé si podrás darme el dato, por lo menos aproximado, de qué dinero estamos hablando que la Intendencia de Maldonado destina a estos meses de los jornales solidarios. ¿El nivel de qué, perdón, Jorge? Que si me podés dar una cifra, aunque sea aproximada, de cuánto va a ser el dinero que la Intendencia de Maldonado destina al Plan Jornales Solidarios en el año. Bueno, esto te puedo conseguir el dato posteriormente, porque estos son recursos del Gobierno Nacional que están volcados a este plan. Sí. Y hay cierto porcentaje, que puede ser un 20 a un 30%, de aportes de la Intendencia. Pero en Maldonado, va a ser mayor, por lo que hablamos recién, desde el plan que se va a estar implementando para políticas inclusivas, que va a aumentar esta cifra. Sí. Lo de Tu Nuevo Futuro, además, que sigue este camino. O sea, te quiero decir que en la semana siguiente te puedo conseguir una cifra definitiva total con las decisiones departamentales, que son las que se vienen complementando lo del Gobierno Nacional. Bien. ¿Hasta cuándo es que se va a aplicar este año? Bueno, este año vamos hasta noviembre, ¿no? Y la ley que se votó o se estaba votando estos días ya abarca el periodo 2023 y periodo 2024, ¿no? O sea que se trata de comenzar en junio y abarcar los meses duros. Como esto pasa también por el Congreso de Intendentes, sí. Hay algunos aportes que han surgido desde ahí y que van a seguramente a poder extender en algunos casos hasta diciembre, y se habla que enero también podría en algunos departamentos este plan estar funcionando. Bien, gracias Miguel por esta charla. Sí. Que se ha ido convirtiendo desde la idea inicial que surge desde Maldonado en algo dinámico y que bueno, que cada departamento lo va a ir adaptando a su impronta en el año. Está muy bien. Gracias, Miguel, y bueno, éxitos en todo lo que se inicia hoy. Muchas gracias a ustedes. Bien, gracias, Miguel. Vamos a liberarlo a Miguel para quedarnos un minutito, Jorge. Gracias, Miguel. Para quedarnos un minutito porque tenemos que agradecer, y la verdad que me siento hasta un poco medio mal, porque aparentemente yo todavía no los vi físicamente, pero Marquitos me mandó un mensaje, han llegado los panqueques al estudio. Bueno, no he tenido tiempo de decirlo todavía, me sacás tan apurado que no... Claro, ahora liberé a Miguel y bueno, no podía dar. Y además nuestros compañeros que están del otro lado del video los miran, pero claro, antes que vos por lo menos dijeras algo al nivel de un agradecimiento para Carlitos La Rosa, que anoche nos mandaba las fotos y los videos batiendo los huevos. No, ¿sí? Impresionante. Enviaba un videito con los preparativos de estos panqueques. Se lo tomó en serio, ¿viste? La broma tuya se la tomó en serio. Bueno, no era tan broma. Bueno, no era tan broma. Sí quería, sí podía, le recordé nada más, pero bueno, nos decía en el mensaje que, bueno, habíamos agilizado. Por otra parte nos decía, bueno, yo tengo dulce de leche en la heladera hace un montón de tiempo. Le digo, bueno, bárbaro, bárbaro, bien, justo. Le encontraste el destino. Claro. Bueno, más allá de la chanta, muchísimas gracias a Carlitos La Rosa por este detalle. La verdad que no lo esperábamos. Yo de Carlitos lo esperaba, pero no tan rápido. La verdad que sí, fue muy, muy efectivo. Seguro, seguro. Es verdad, muy efectivo. Bueno, Jorge, cerramos. Dale. Bueno, el agradecimiento está hecho. La verdad que ahora sí ya lo pueden disfrutar tranquilos. Bueno, vale, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.